puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Los días son tristes, las noches son feas, si no te tengo junto a mí. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti. Los días son tristes, las noches son feas, si no te tengo junto a mí. Yo me siento morir si no estás junto a mí. Yo me siento morir, regresa junto a mí. Si no te tengo junto a mí, yo me siento morir, regresa junto a mí. Yo me siento morir, regresa junto a mí. Te juro que si no estás a mi lado me siento morir. Oh no, no. El perro. Ya te lo dije, cómprate un perro si estás perseguido.